déjame gritarte. Quiero desahogarme. Yo sin tu amor vivir no puedo. Yo no me puedo quedar sentado a tu lado sin arte ni parte, pues no soy capaz de ponerme a mirar esos ojos de brasa sin luego sentir estremecimientos, y corro a tu encuentro diciéndote quiero. Recomencemos. Pasas las noches afuera, te crees con derecho, te miro bien quieto, mas pienso en todo y estoy de mal modo, y aún lo intento, te sigo y protejo. No aflojo, lo juro, porque estoy bien seguro, ya que sé que te quiero. Recomencemos. ¿Cómo estás dulce esta noche? ¿Me tienes deseo? Recomencemos. ¿Sabes que te quiero? Mi amor es sincero. Recomencemos. Que haga, yo seré una piedra, pero ay del que te toque. Amas también las estrellas y siempre las miras, por eso te busco y te encuentro en ellas. Tú no te imaginas lo que te valoro. Yo quiero ayudarte encima de todo, y deja que pruebe. Yo siempre te quiero. Recomencemos. Recomencemos. Recomencemos. Radio Acupé, la mejor música para usted. Fue un día como otro. Yo estaba en el bar como tantas veces. Se oía una canción en el jukebox. Y entonces la vi. Dime, preciosa, ¿quieres bailar? Le pregunté, no sé si ella querrá bailar. Pensaba yo, se levantó, se me acercó, nunca su mirada olvidaré. Pues bien, su mirada, un sueño de amor, con deseos de no despertar. Que no era de aquí, me dijo al bailar, que no tenía a nadie. Ahora ya no, le respondí, que me tenía a mí. Bajo su mirada y murmuró que con ella no jugara. Yo insistí una vez más, con un beso que le di. Dime, preciosa, ¿quieres bailar? Y su respuesta fue siempre sí. El jukebox cayó y seguimos bailando en el pequeño bar. Anocheció, he de marchar, me dijo con ternura. Y tú querrás, creo que tú querrás, que nos volvamos a ver. Salimos a la calle sin tardar, de la mano y sin hablar. Entonces sucedió, un coche se cruzó y a ella atropelló. Y mi grito en vano fue. Tendida allí, vi su dolor y a su lado me incliné. Ella me habló, no la pude entender. Y entre aquella niebla oí su voz. Has de saber que te quiero, amor, murmuraba temblorosa. Sé que el baile aquel no olvidarás, porque ha de ser así el final. Yo le grité, escucha mi amor, pero ya no me oyó. En tus ojos muere el día ya. Excusa si la culpa ha sido mía, si no puedo retenerte más. ¿A dónde fueron mis amores? Que surcaban mares, que cruzaban vívidos, volando que los vence llanto, malheridos ya. No te marches, te ruego, gorrioncito, qué melancolía. Pues sin tus caprichos yo querré. Cada cosa que fue tuya, con el alma rota buscaré. ¿A dónde fueron esos tiempos que soñaba el viento, que cruzabas vívido, gritando contra el cielo? No me dejes solo, no. No te marches. Yo sin ti moriré. Yo sin ti sufriré. Yo sin ti quemaré. Thank you. dime dónde estás. Tú no te acuerdas que emigrábamos como dos gaviotas. Yo quisiera ver tus manos y tenerlas, calentarlas, gorrioncito. No, no te marches, no te marches. Cuando como los niños, el amor descubrimos. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Tú y yo, ramo de imágenes, tú y yo, un

cama estar un poco más, mientras tú en la cocina estás preparando mi café, simulando estar dormido para echarte contra mí. Sereno es recordar el primer día que en mi moto te llevaba yo, solo sin ninguna compañía, embriagada por la noche tú y al abrigo de la luz. Amaré jamás. Y

hasta perder del todo la razón, hasta fundir deseo con dolor. Yo te amaré, yo te amaré como jamás se conoció. Yo te amaré con infinita desesperación. Yo te amaré. Yo te amaré con la dulzura de la comprensión. Yo te amaré. Yo te amaré. Deseos de morir, hasta llegar sin voz a maldecir, con lentitud, con imaginación. Yo te amaré sin más explicación, hasta cerrar mis ojos al caer, hasta pintar infiernos en tu piel, hasta saber que es imposible más y no poder dejarnos de buscar. Yo te amaré, yo te amaré como jamás se conoció. Yo te amaré con infinita desesperación. Yo te amaré, yo te amaré. Yo te amaré con la violencia de la posesión. Yo te amaré con la dulzura de la comprensión. Yo te amaré, yo te amaré. Me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos. Dame tus manos, siempre las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía.

sé seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará ni un reproche, y perdón le pediré. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido en un instante esto se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor, que lleve el viento y que nadie

mucho, la vida es así, no la he inventado yo.